La Retaguardia produce... Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo Buenas. Va? Bienvenidos. Aquí estamos para hacer Oral y Público sin don Víctor Basterra. Creo que nos queda un programita más, este y el siguiente, sin él. Así que estamos intentando cubrir las espaldas. Estamos jugando con un jugador menos importante. Es difícil, es difícil. Pero, de todas maneras, vamos a llevar adelante este programa y para eso los necesitamos a ustedes del otro lado para que estén allí, para charlar a propósito de los juicios a los genocidas. Y seguramente también en algún momento de este programa, no tengo la más mínima duda, va a salir... y está bien que así sea, la coyuntura política vinculada a las causas por crímenes de lesa humanidad. ¿Qué pasa? ¿Es lo mismo? ¿Los juicios siguen con Scioli? ¿Los juicios siguen con Macri? ¿Qué onda? O sea, ¿quién, y además quién puede respondernos semejante cosa, ¿no? Pero bueno, seguramente saldrá con nuestros entrevistados del día de hoy. Hace algunos días, nosotros nos enteramos hoy a través de los diarios, hoy lo recordábamos con Luis Angió, falleció Horacio Ballester, uno de los hacedores del CEMIDA, del Centro de Militares para la Democracia. Yo contaba esta mañana en Enredando las Mañanas que cuando lo conocimos en la militancia del 2001-2002, a Ballester, yo me acerqué con el prejuicio de que el tipo era un milico. Y a nosotros los milicos no nos caen bien en general. Y en particular tampoco. Pero Ballester era un tipo encantador y además sus posiciones políticas eran encantadoras. Por si alguno no lo conoció, un tipo que, bueno, que por ejemplo participó de un coronel que participó de... un levantamiento para derrocar a Arturo Illia, del que después dijo, muchas veces dijo que estaba arrepentido, y también después participó en un intento de golpe contra la dictadura de Lanusse, de un grupo de militares, por lo que fue expulsado de la fuerza, fue pasado a retiro. Y a partir de allí empezó a crecer esta historia del CEMIDA, de los militares para la democracia, lo que para aquellos que crecimos en la primavera democrática y en el final de la dictadura nos parecía un oxímoron, era imposible que hubiera militares para la democracia. Todos los militares eran torturadores y genocidas, y cuando uno escuchaba estas historias se encontraba con esto, con tipos como Horacio Ballester. Hoy recordaba, ponía un ejemplo de una línea que para algunos puede parecer tonta, pero que para mí es muy lúcida, que vos tenés de ver que un actor político que te cae bien o te cae mal, si nos atiende en tanto medio alternativo, y hasta puse el ejemplo de alguien que te cae mal, lo puedo decir, Pino Solana. Pino Solana me cae mal desde siempre. Porque aún tocando los temas de su agenda, lo llamamos 50 millones de veces y nunca conseguimos hablar con él para que nos dijera que no a una nota. Siempre hablamos con un intermediario. Entonces Euge dice, si un tipo que selecciona con quién habla cuando tiene una causa para contar, es un tipo que políticamente no es valioso. Que selecciona quién lo llama y entonces atiende o no atiende. Salvo que no atienda a nadie, en ese caso está todo bien, pero yo lo veo siempre en la tele al señor. Y hoy recordábamos con Luis que Horacio Ballester estaba siempre siempre atento y siempre dispuesto a charlar. Hemos charlado cientos de veces con él. Deberíamos tener algún, vamos a tener que comprar un reproductor, una vieja deck, una casetera que nos ayude a recurrir a nuestro primer tiempo de archivo. Somos un tanto viejos y tenemos mucho de nuestro archivo en cassette, y allí hay montones de entrevistas, por lo menos una docena de entrevistas a Horacio Ballester para charlar sobre política internacional, sobre política nacional. Un tipo súper recontra interesante, muy valioso, que falleció en estos días y a quien queremos recordar en un programa de derechos humanos. Paradójicamente lo entrevistamos 50 millones de veces en La Retaguardia, en nuestro programa de radio, pero nunca lo entrevistamos en un Ali público, y seguramente es una deuda de nuestra agenda chiquita que no nos permitió darnos cuenta que teníamos allí una nota interesante para este programa, que es un programa que teóricamente habla de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Es eso, es en la práctica también eso, pero que también es un programa de derechos humanos. Y y no haber tenido a Ballester en este programa cuando lo tuvimos en tantos otros de la radio, seguramente fue una falencia nuestra a la hora de pensar un programa como oral y público, que está comenzando y que tiene un recorrido más por hacer todavía. La vamos a recibir a Miriam Lewin. Miriam es periodista, seguramente la reconocerás por su labor periodística, y también es sobreviviente de la ESMA y acaba de publicar un libro que lo escribió con Olga Wornat, que se llama Putas y Guerrilleras. Una compañera del BIS chileno que muchos años después se reencuentra con un compañero que estuvo preso con ella en el Estadio Nacional, y él le dice: ¿te acuerdas cuando esos hijueputas nos quisieron hacer comer ratones y nosotros nos resistimos? Y ella le contesta: sí, también me acuerdo cuando me violaron delante tuyo y tú no hiciste nada para salvarme. Entonces él se quebró, se abrazó a sus rodillas y empezó a llorar pidiéndole perdón. Es evidente que ella le estaba pidiendo a él un acto de heroísmo que le iba a valer ser fusilado al mismo, y se lo recriminaba 15 años después. Para los varones esto fue demoledor, tan demoledor que cuando se hicieron inspecciones oculares con la justicia dentro de los centros clandestinos de detención en todo el país, muchos varones se quebraron donde llegaron, no al lugar donde los habían torturado a ellos, sino al lugar donde habían violado a sus mujeres. Oral y público. Bueno, la semana pasada, cuando que no hicimos el programa en vivo, cuando volvíamos de Rosario con Mónica Alegre, con la mamá de Luciano, Euge decía en el comienzo que sí hicimos en vivo, que hubiéramos hablado, si hubiéramos hecho el programa de ese día, seguramente de la sentencia para los genocidas de la Fuerza de Tareas 5 en La Plata, un nuevo juicio en La Plata que ha terminado. Como no lo hicimos la semana pasada, lo vamos a hacer ahora, y lo vamos a hacer con una de las abogadas querellantes, con Guadalupe Godoy. Guadalupe, bienvenida a Oral y Público una vez más. Aquí Fernando Tevele y María Eugenia Otero. ¿Cómo va? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, terminó otro juicio allí en La Plata. Vos has actuado, creo que en alguno no, pero en casi todos de los juicios que se dieron allí. En este caso representando ¿A qué creyentes? A la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y a la Unión por los Derechos Humanos de La Plata. Uh-huh. Y a creyentes particulares, la de la Cuadra y los hijos de Roberto Páez, que era una de las víctimas y falleció justo antes de empezar el juicio. Uh-huh. Habíamos hablado la otra vez que te convocamos a propósito de la importancia que tenía este juicio en tanto tener en cuenta como víctimas a los trabajadores de toda la zona, ¿no? Del cordón allí de La Plata, Berisso y Ensenada, del astillero Río Santiago, de frigoríficos y las empresas. ¿Qué balance hacemos de la sentencia? Es un balance raro, en realidad. Creo que si lo hubiéramos hecho la semana pasada, el balance sería distinto. A la luz de los últimos sucesos hay, bueno, otras cosas que se ponen en juego. ¿Qué vos decís, que por la elección? Sí, sí, sí. Ah, sí, porque mira, de hecho varias de las cosas que ordena el tribunal, que tenían que ver con un sentido reparatorio, justamente en la condición en que fueron perseguidos, que fue en su condición de trabajadores, y todo lo que eso acarreó, que quedó muy expuesto en el juicio, ¿no? Porque aquellos que sobrevivieron después de pasar mucho tiempo, en general hasta el 80 o el 81 en la cárcel, cuando salieron fueron perseguidos, fue muy difícil para todos volver a trabajar, eso lo dejaron muy en claro, casi ninguno pudo volver a reinsertarse en el trabajo formal. Y bueno, después las políticas neoliberales que vinieron después destruyeron todo ese cordón industrial. Uh-huh. Entonces uno de los reclamos que todos hacían era la cuestión de que no habían podido jubilarse. Los trabajadores del astillero, que bueno, dejaron en claro también que no solo fueron militantes en esa época, sino que lo siguen siendo, ellos lograron reincorporarse a partir de la gestión de Urien en el astillero. Uh-huh. Pero al día de hoy no juntan los años necesarios para jubilarse, ¿no? Entonces uno de los pedidos que hizo la fiscalía, acompañado por las querellas, fue el pedido al gobierno provincial y nacional, porque ahí hay una cuestión: el astillero era nacional y pasó a manos de la provincia en la última década, para que integraran los aportes necesarios para que se puedan jubilar y que mientras tanto tengan una dispensa no renovada cada 3 meses, sino hasta que se solucione la cuestión. Uh-huh. Porque la mayoría por la edad tampoco pueden concurrir al astillero. Uh-huh. Y bueno, entonces ahora hay un poco de carrera contra reloj para lograr el cumplimiento debido al cambio ¿Vos decís del que gobierno hay que... en la provincia? Ah, claro, por el gobierno provincial. Exacto. Claro, exacto. Por eso digo que, eso fue uno de los puntos que generó más satisfacción en la sentencia para muchos. Uh-huh. Sobre todo para los sobrevivientes. Y bueno, esta semana ha sido toda una cuestión de muchos apuros y urgencias, porque la dispensa que tienen es, como es renovable, vence en diciembre. Uh-huh. Va a haber un contexto de recambio que los tiene a todos muy preocupados. Claro. Bueno, vos sabés que muchas veces, ya volvemos al juicio, pero abriste una ventana que nosotros no podemos volver a cerrar. Es más, decíamos que seguramente iba a salir la coyuntura electoral en este programa, pero no imaginamos que en el sentido en el que vos lo planteaste ya de movida. Nosotros muchas veces hemos charlado y debatido con actores de los derechos humanos aquí a propósito de si lo que estaba encaminado y que veíamos todos los días a través de los juicios era una política de gobierno o era una política de Estado. Y en general la respuesta que obteníamos era que estábamos ante una política de Estado. Lo que vos decís da cuenta de que no. Hay cuestiones que no tienen vuelta atrás, y eso está claro, y en eso sí ha habido un cambio institucional que no es sencillo que cualquier gobierno revierta. Ahora, todos sabemos que después a ver, los juicios se desarrollan en un ámbito como es el Poder Judicial, que es absolutamente permeable a los gobiernos, uh-huh, y que tiene una ideología clara, y que en todo caso, con determinados gobiernos que fijan una política, pueden disfrazarlo, encubrirlo, demás, ¿no? Uh-huh. Pero todos sabemos que la democratización necesaria dentro del Poder Judicial no se dio. Bueno, no, creo que no vale la pena recordar todos los sucesos que hubo en el camino. Uh-huh. Y entonces hay un panorama donde, por un lado, las preocupaciones tienen que ver con, a ver, por un lado, evitar que los juicios se transformen en algo simbólico, mecánico, donde los que nos quedan sean sobre los mismos imputados que ya hemos logrado condenas. Uh-huh. Y por otro lado, hay una preocupación, y creo que no es solo en La Plata, supongo que debe ser en todo el país, y es que la mayoría de los juicios que hemos hecho al día de hoy no tienen una sentencia firme, y muchos están empantanados en la Corte Suprema de Justicia. Así como hace unos años el tapón era la casación, hoy, por ejemplo, de los juicios de La Plata, solo tenemos firme Bombarnich, Echecolás y Unidad 9, pero circuito CAMS, CACHA, y el que se hizo ahora no. Y bueno, ahí empieza a jugar otro factor, que es qué hace la Corte y si la Corte va a favorecer la impunidad biológica. Bueno, pero la Corte no cambia de todas maneras. Sí, la Corte va a cambiar porque hay que renovar tres cargos. Claro, los que propone ahora el Poder Ejecutivo. Pero digo, Lorenzetti ha sido claro en ese sentido, no... Uno no imagina que cambie de parecer. Pero a ver, no es una... por eso digo, yo no me imagino un panorama donde existan, digamos, decisiones jurídicas. No una amnistía, digamos. ¿Vos te imaginas? No, claro, vos decís, no, a ver si te interpreto bien, no te imaginas una amnistía, un indulto, nada por el estilo, no, sino... No, para nada, pero... Sino taponamientos... Claro, pero pensemos, por ejemplo, en el juicio Circuito Camps, se condenaron a 22 genocidas y hoy quedan 16. Uh-huh. Con lo cual todos los demás técnicamente mueren impunes, porque no nos olvidemos que si fallecen antes de una sentencia firme, lo que hay es un sobreseimiento por el fallecimiento. Uh-huh. Entonces, desde eso hasta otras mecánicas que estamos observando, que es en el caso de la casación plantear nulidades y, en vez de dictar un nuevo fallo, ordenarle al tribunal inferior, al tribunal que lleva adelante el juicio, que vuelva a dictar sentencia. Nos imaginamos esos factores. Uh-huh. Y en eso sí, claramente, más allá de cualquier política institucional que se haya fijado, juega y mucho las decisiones que tomen los gobiernos de turno. ¿Y eso te lo imaginás solo con Macri en el gobierno? ¿No te incluye a Scioli? Bueno, todos sabemos cuáles eran las tres los propuestos en la Corte por Scioli, por ejemplo. También era un panorama preocupante. Uh-huh. Obviamente, los compromisos que había tomado Scioli respecto de Ministerio de Derechos Humanos y demás, por lo menos permitían albergar la esperanza de que no existiera un cambio brusco o que hubiera una posibilidad mucho más fehaciente de poder dar una pelea sobre eso. Bueno, volvamos a la sentencia porque nos estás tirando un panorama desolador. Bueno. Volvamos a la sentencia, que estuvo buena. Por eso digo. Sí, creo que es importante hablar de cuáles son las preocupaciones que hoy... Obviamente, es una... Durante esta semana hemos hablado con muchos compañeros de distintos organismos de derechos humanos y demás, y creo que son preocupaciones que nos sobrevuelan a todos. Uh-huh. Sin duda, es una broma por no llorar. Sí, y de esas preocupaciones hay que tomar decisiones y pasar a la acción, que es lo que siempre hemos hecho. Uh-huh. Pero bueno, es el momento depresivo previo a ver cómo se acciona. El juicio, la sentencia fue muy buena, tomó varias cosas. Por un lado, si bien existieron antes condenas por el delito de genocidio, acá ya se plantea, digamos, una cuestión de participación penal más fuerte, que es la coautoría de todos los imputados en el delito de genocidio, con todas las implicancias que tiene. Probablemente esta era la causa donde se podía lograr con más sencillez, porque justamente lo que se mostró es cómo la persecución a todas las víctimas fue por su carácter de miembros de un movimiento obrero activo y organizado. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, surgieron muy claras también las responsabilidades empresariales, que se ordenó profundizar la investigación, pero también surgió, y muy fuerte, un tema que por ahí no está tan instalado dentro de los juicios, que es las responsabilidades de las burocracias sindicales, ¿no? Uh-huh. Que en muchos casos facilitaron y señalaron y lo que hicieron fue sacar del medio a aquellos miembros del movimiento obrero de los sectores más combativos. Uh-huh. Se vio, por ejemplo, en el caso del frigorífico Swift o de Astilleros, como las listas completas de aquellos que habían sido candidatos en los años previos al golpe fueron apresados o asesinados. Uh-huh. Surgió también la relación con la CNU, como la CNU en los meses previos al golpe, digamos, llevaba adelante la represión que después va a encarar la Marina, y sobre todo pensemos en La Plata, que igual es lógico que haya sucedido así por el grado que tuvo de involucramiento la policía de la provincia de Buenos Aires, pero recién ahora el rol de la Marina quedó expuesto, ¿no? Hasta ahora las condenas acá habían sido siempre a miembros o del servicio penitenciario o de la policía bonaerense, y recién en el último tiempo del 101 de inteligencia de ejército. Uh-huh. En tanto ser integrantes de la Armada y jugarse esas responsabilidades, ¿se pudo ver coordinaciones con la ESMA, por ejemplo? En realidad el problema, porque bueno, como todas la causa se inició con una buena intención, que fue esta de investigar la totalidad de la persecución que se sufrió en manos de la Marina, de la Fuerza de Tarea 5, pero con el correr de la investigación quedó un tanto reducida a lo que fue la primera etapa, los primeros meses, que fueron exclusivamente centrados en el movimiento obrero, ¿no? Esas relaciones con ESMA se hubieran visto, y seguramente con mucha intensidad, si se analizaba el rol de la Marina más adelante. Ya avanzado el 76, a partir del 77, cuando la Marina focaliza sobre todo en la persecución del movimiento Montoneros, y también en el caso de La Plata, así como lo hicieron en ESMA, del Partido Comunista Marxista-Leninista, el PCML. Uh-huh. Y ahí hubiera surgido la relación. En realidad, el problema es que hasta ahora, tanto en el caso de La Cacha, que es el centro clandestino que también utiliza la Marina después, como en este juicio, esos casos han quedado bastante soslayados. Ahí, uh-huh, tenemos algunas deficiencias en la instrucción que, bueno, después aparecen muy claras en los juicios orales, ¿no? Uh-huh. Estamos charlando con Guadalupe Godoy a propósito de la sentencia de hace un par de semanas condenatoria y con altas condenas para los imputados en el juicio a la Fuerza de Tarea 5 de La Plata. Y te vuelvo un tantito atrás a la cuestión esta del avance en que hayan sido copartícipes del genocidio. Para entender bien la situación, ¿hasta acá cómo era? ¿Por qué se los condenaba en La Plata? Que además fue uno de los lugares, creo que fue el primer lugar en el que se habló en el marco, crímenes de humanidad en el marco de un genocidio. Creo que en realidad lo que ha sucedido en La Plata muestra bastante cuál es la evolución que se ha dado en esa materia, ¿no? En los primeros juicios lo que hubo fue un reconocimiento a la existencia de un genocidio, pero desde el punto de vista político, sociológico. En general se argumentaba que, si bien la figura que correspondía aplicar era genocidio por una cuestión de, bueno, cuestiones procesales, el principio de congruencia y demás, no se lo hacía, y entonces lo que sí había era un fuerte reconocimiento a cuál era la lectura que se tenía que dar a los hechos que sucedieron, ¿no? Y en ese momento hay que darle el valor, pensemos cuando hicimos el juicio contra Checolat, veníamos de la sentencia de causa 13 del juicio a la Junta, donde queda plasmada muy claramente la teoría de los dos demonios, y después, durante el juicio a Checolat, se produce la sentencia en el juicio Simón, que también vuelve a reiterar esa lectura. Así que desde ese punto de vista ya era todo un triunfo poder empezar a instalar esta mirada. Y después, acá en La Plata, se dieron tres juicios que, digamos, al no ser por centros clandestinos, sino hechos puntuales, por ahí pasaron un tanto inadvertidos, pero bueno, fueron tres juicios donde ya la condena se especificaba que no se trataba de delitos de lesa humanidad, sino específicamente el delito de genocidio, y se los consideraba partícipes de ese delito, no cómplices. La figura que se había aplicado era la complicidad en el delito de genocidio. Y ahora ya, por eso, estamos en, digamos, en un grado mayor, que es ya la coautoría del delito de genocidio, pero me parece que lo más importante es ver que ahora, en todo caso, se trata de matices jurídicos, pero que ya nadie discute cuál es la lectura y la mirada con la cual hay que encarar los hechos que sucedieron durante la dictadura. Desde ese punto de vista, en realidad lo que hace esta sentencia es consolidar, digamos, esa pelea que se dio desde la reapertura, ¿no? ¿Fue el último juicio por crímenes de lesa humanidad en el que participó Rusansky? Algunos dicen eso, sí, porque en realidad, a ver, Rusansky, a principio de año, cuando recibió amenazas y demás, denunció a Checolat como el autor, y luego de eso se excusó de participar en todas las causas donde está Checolat. Como les decía, como está en todas. Como está en todas Checolat. No, no está en todas. En la causa CNU no está, que es una causa que para nosotros es muy importante, porque lo que hizo la CNU en la ciudad de La Plata en los 2 años previos al golpe, a partir del asesinato de Hachemi Miguel en el año 74, fue es algo muy significativo para la ciudad, así que esa es una causa que Rusansky podría hacer. En el resto no, porque están casi todas. Y ahí, bueno, también, en realidad eso muestra también esto que decía antes, que hay una mecánica en la cual los juzgados inferiores, lo que nos están enviando a juicio, sobre todo el juzgado que pertenecía antes a Coraza, son los mismos imputados que ya hemos condenado en nuestros juicios anteriores, ¿no? Claro, y esa claro. es una preocupación. La causa que viene, que es, también es, sería muy importante, que es la de las brigadas, lo que fue el pozo de Banfield, el pozo de Quilmes y la brigada de San Justo, es una causa donde los imputados son exactamente los mismos, porque, bueno, por los criterios que utilizan, ninguno de los que actuaron dentro de los centros clandestinos están acá, ¿no? Solamente las cadenas de mando. Una última, Guadalupe, agradeciéndote todo este tiempo de charla aquí en Horario Público. ¿Cuál es la situación de los espacios para la memoria, o en todo caso, más que los espacios para la memoria, de los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio? Te cuento algo muy rápido. Hace poco fuimos a una actividad en el nuevo lugar de la Universidad de La Plata. Fuimos por segunda vez, y recién en esa segunda vez, nosotros que hacemos este programa, que nos interesamos por las causas, supimos que allí se había torturado gente en ese lugar. Digo, no nos enteramos. Además, Euge se está enterando ahora porque no vino a esa segunda charla. Nos sorprendimos muchísimo de esto. ¿Cuál es la situación en general que se da en La Plata sobre este tema? Bueno, el caso del BIM3, que es donde está instalada ahora la universidad, bueno, hay organismos, cada organismo tiene su mirada. Yo creo que debe ser uno de los puntos donde más difícil ha sido homogeneizar miradas, ¿no? En particular, cuando las facultades se trasladaron allí, hubo un grupo de gente que, bueno, muchos integrantes de organismos de derechos humanos y demás, que lo que hicieron fue formar un grupo de que se llama Memoria del BIM, que es el que logró además que no se toque nada, ¿no? De lo poco que había quedado, que eran las letras que están adelante y las torretas de vigilancia que permanecen, bueno, fue un pedido expreso de la Facultad de Humanidades, porque el juez Corazza en su momento ni siquiera dictó una medida de no innovar sobre esos rastros que quedaban. Y ahí hay una maestría que es la primera en Latinoamérica y que costó mucho hacerla, porque en general la idea de historia reciente es bastante resistida por los historiadores, pero es una maestría de historia y memoria donde se ha hecho un trabajo fuerte para visibilizar al BIM. De hecho, la secretaria académica de la maestría, Laura Lenzi, fue una de nuestras testigos de contexto y aportó muchísimo para la investigación. Por ejemplo, los planos del BIM que ellos los habían pedido, los habían recuperado y los tenían, y que cuando el juzgado ofició a defensa años A para solicitarlos, bueno, la Marina había respondido que no los tenía, ¿no? La situación en la provincia de Buenos Aires, los centros clandestinos, es terrible, porque, por ejemplo, y eso se lo recordamos al tribunal en nuestro alegato, nosotros habíamos solicitado, y el tribunal así lo había ordenado, la desafectación de todas las comisarías que funcionaron como centro clandestino de detención. Y finalmente el balance, ahora a pocos días que Scioli se vaya del gobierno, es que no hubo desafectación de ningún centro. Hubo solo una desafectación parcial, que es la de la comisaría Quinta, y digo parcial porque lo que se hizo fue otorgarle mediante un convenio a Abuelas de Plaza de Mayo el sector que era la parte de atrás de la comisaría, que era el lugar utilizado donde estaban las celdas y donde estaban los compañeros, pero la parte de adelante sigue funcionando. Y en el caso de Arana, si bien anunciaron que lo iban a hacer, nunca se desafectó. Lo mismo con el caso de Puesto Vasco, Pozo de Banfield y los demás centros, ¿no? El Pozo en realidad fue desafectado antes, y por otra historia que en algún momento contaremos. Así que desde ese punto de vista la situación es preocupante. De hecho, esta desafectación parcial de la comisaría Quinta ni siquiera tiene un convenio por escrito hecho, cosa que también tiene preocupados a quienes habían en su momento recibido el lugar. Y lo último, sí, y me parece importante decirlo, no es casual que ninguna de estas comisarías haya dejado de funcionar. Y no es casual tampoco que la desafectación, en el caso de la comisaría Quinta, no solo sea parcial, sino que tenga esa idea del delante y el atrás, ¿no? Que fue uno de los argumentos muy utilizados por todos los que eran parte de la comisaría, esta idea de, bueno, lo que sucedía atrás correspondía a otra cosa y los que estábamos adelante no teníamos nada que ver. Claro. Así que la situación acá por lo menos es preocupante. Bueno, nos tiraste para atrás el programa. Gracias, como siempre, Guadalupe, y la seguimos. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. La doctora Guadalupe Godoy, integrante de la querella en casi todos los juicios de La Plata, creo que hay uno solo en el que no actuó, el anterior a este, de la Fuerza de Tarea 5, que acaba de terminar, y este panorama, digo, más allá de la chanza, un panorama desolador en cuanto a lo que se viene. Y digo, más allá de los matices que nosotros entendemos, y seguramente ahora lo charlaremos también con el próximo entrevistado, estar charlando sobre la situación en la provincia de Buenos Aires, la provincia que gobernó Scioli, y ver, por ejemplo, esto, que las comisarías que fueron centros clandestinos siguen siendo comisarías, y no se han desafectado y no se han conformado centros de memoria, es un indicativo también de lo que se viene. En algún sentido, gane quien gane, obviamente que hay peores que otros, está claro, eso nosotros por lo menos lo tenemos claro. A

y donde a mí no me cabe ninguna duda que Macri, que ha dicho que los derechos humanos son un curro, va a ir en contra de todos nosotros. Y ahí, tal cual pasó en la dictadura, no va a haber diferencia entre nosotros. Ahí vamos a volver a estar todos juntos, digamos, en contra de Macri. Claro. ¿Sí? Ahí no me cabe ninguna duda. Bueno, nosotros decíamos en estos días que si algo se le puede ver de positivo a un próximo gobierno de Macri, es eso, es que vamos a estar todos juntos de nuevo. No, bueno, sí, vamos a estar todos juntos de nuevo, pero es muy triste, ¿no? Sí, obvio. Es muy triste porque yo no, para nada voy a decir, mi voto no es un voto que uno pueda decir contento, feliz de la vida, no, es una situación donde tengo muy claro quién es Macri, qué representa, qué hizo en la ciudad de Buenos Aires, qué significa Macri, y tengo muy claro que Macri no es lo mismo que Scioli, digamos. Y me parece muy triste que muchos compañeros, amigos, familia, hermanos, hijos, porque es así, todos los que estamos en el campo popular y en la izquierda tenemos distintas visiones en nuestras familias, crean que es lo mismo, y para mí no es lo mismo. Es decir, Macri es muchísimo peor, y no solo eso, creo que vamos a tener que ver cómo enfrentamos de nuevo una situación donde que ya hemos vivido con los indultos, con la audiencia de vida, con el punto final, donde enfrentamos un Estado que va a tener, y no me cabe ninguna duda, que va a tener en el caso de Macri muchísima gente vinculada a los represores en esfera pública, ¿no? A ver si estamos de acuerdo en esto. Uno quizás no ve tantas diferencias entre Scioli y Macri, sí en los procesos sociales que los llevan a ser candidatos a presidente. Digo, yo no sé si Scioli efectivamente no, digamos, si viniera desprovisto del ala kirchnerista, tendría políticas de derechos humanos parecidas a estas. Me parece que en todo caso es algo que si en la continuidad y si efectivamente ganara Scioli se diera una continuidad de la política de derechos humanos, tendría que ver no tanto con sus sensaciones personales sino o con su ideología, sino más bien con el proceso social que lo llevó al poder. No sé. Ahí coincidimos plenamente. Porque digo, coincidimos plenamente, pero yo no puedo dejar de pedirle a los oyentes que voten a Scioli. No puedo dejar de militar un minuto, porque estoy convencido que Macri es la vuelta al neoliberalismo, la vuelta a pagarle a los fondos buitres, la vuelta a claudicar en nuestros reclamos por soberanía de Malvinas, la vuelta a barbaridades, qué sé yo, cosas que ha dicho, que la homosexualidad es una enfermedad, propuestas de impunidad como la que hizo el macrismo de amnistía para los represores. Es decir, me parece claramente que es un retroceso que me duele profundamente, y que, bueno, en Mendoza acá pintaron un mural sobre la recuperación de la nieta 117 diciendo son historia, ¿sí? Y la visión que hay es de revancha, ¿sí? Es como viva el cáncer, digamos. Déjame contarle esto a quienes no vieron. El mural decía, es un mural de la Cámpora de Derechos Humanos de Mendoza que dice todavía bienvenida nieta 117, y hay ahí como unos dibujos de madres y de abuelas y de alguna mujer secuestrada, y le pintaron en rojo son historia, chau. Claro. Bueno, es viva el cáncer. Es el mismo mensaje revanchista, y además, bueno, la misma incoherencia, ¿no? Porque la juventud, si milita en la Cámpora, es demonizada. Y si milita en el PRO, es fantástico. que Eugenia Vidal tenga 36 años es fantástico, porque es del PRO, y si fuera de la Cámpora sería demonizada. Entonces, el control social a través de los medios de comunicación, que hace más de 6 años vienen todos los días construyendo realidad y diciendo que todo está mal, que todo... Es tremendo, es tremendo. Y hoy, bueno, estamos ante la posibilidad cierta de volver a un gobierno que en todas sus manifestaciones políticas ha dicho lo que va a hacer. Es decir, que ni siquiera es como Menem cuando tenía las patillas, que te decía, bueno, voy a hacer la revolución productiva, y después resulta que trabajaba para el Círculo Rojo, ¿no? Digo el primer Menem, no digo el Menem del que festejó con Neustadt, que ahí ya estaba todo sincerado. Me refiero al primer Menem. Bueno, sí, sí. Acá estamos en el segundo Menem, en el que ya te decía que iba por el neoliberalismo ultranza y ya reivindicaba a Bush, en este caso Macri es íntimo amigo de Donald Trump. Entonces, bueno, para mí, compañero, sinceramente, no es lo mismo el proceso, y lo dijiste muy bien vos, Fernando, no es lo mismo el proceso político que hay tras de Macri que el proceso político que hay tras de Scioli. ¿Sí? El movimiento político y social tras de Macri y el movimiento político y social tras de Scioli. ¿Cómo decir? Podemos reconocer que nos equivocamos, que muchas veces, en mucho tiempo, muchos militantes nos hemos equivocado, muchos, sí, es verdad, puede ser, pero el proceso o el movimiento social que hay tras una candidatura es muy diferente al que hay tras la otra. Pongamos por un momento que Macri efectivamente gana la elección del 22 y es candidato a presidente. Que no retroceda en las políticas de derechos humanos, ¿cuánto va a depender del movimiento de derechos humanos? Y digo esto porque también yo entiendo y comparto en parte tu mirada tremendista, digamos, de un Macri en el poder, pero también nosotros que lo hemos sufrido como jefe de gobierno porteño cerca de 8 años, sabemos, por ejemplo, que hasta hace 2 años que el kirchnerismo desarticuló esa cuestión, existía aquí el Instituto Espacio para la Memoria, es decir, que no solo que el kirchnerismo, que el macrismo financiaba desde el gobierno de la ciudad los espacios para la memoria, sino que además lo delegaba, nosotros entendemos, siempre entendimos eso, que lo hacía porque no le interesaba el tema, entonces lo delegaba en los organismos de derechos humanos que llevaban adelante, que diseñaban las políticas de memoria en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no pensar que si se diera ese peor escenario de que Macri sea presidente, no va a poder retroceder en política de derechos humanos porque vamos a estar nosotros del otro lado? Y porque el problema es que hay que pensar sobre qué concepción de Estado tenemos, ¿no? Yo creo que si se implementa un camino de impunidad que ya se anunció, porque hemos tenido algunas editoriales de La Nación, hemos visto algunas adelantos de lo que puede pasar. Y si nos vamos un poquito atrás en el tiempo, vemos la propuesta concreta del macrismo en este sentido. Yo no digo, no subestimo la fuerza que podemos tener los organismos, pero sí digo que es muy difícil frente a un Estado presidencialista como el que tenemos. Muy difícil. Es decir, si por... conformación política y movimiento social, el candidato a presidente viene comprometido a continuar ciertas políticas, es muy distinto a un candidato que lo han votado con el mensaje de que él no va a sostener el curro de los derechos humanos. Es decir, es muy distinto el mensaje de un candidato y el movimiento social que lo impulsa al otro. Más allá de que él, por alguna cuestión coyuntural, haya solventado los gastos de un espacio por la memoria, ¿sí? En los momentos donde más avanzaron las políticas de derechos humanos en la Argentina. Que además, y hay que decirlo, no se puede evaluar toda la política de derechos humanos de Néstor y Cristina por Milani, ¿sí? O por la ley antiterrorista. Es decir, sería, creo, un error no reconocer el cambio de la Corte Suprema, la nulidad de las leyes, la nulidad de los indultos, el acuerdo entre los tres poderes del Estado para llevar adelante los juicios de lesa humanidad. Entonces, me parece que el movimiento de derechos humanos está mucho más fortalecido, hemos crecido muchísimo, tenemos muchísimo más peso institucional, pero sinceramente le temo mucho a un país que tradicionalmente es presidencialista y con un presidencialismo fuerte, y a un retorno a un menemismo más ultranza, es decir, un Macri que es más allá que Menem, que no me cabe duda a mí que ha recibido en forma clara y contundente el voto de todos los represores y sus familias, ¿no? Uh-huh. No, me queda claro porque me lo han dicho los defensores de los represores. Sí. Es decir, me han dicho, nos vamos en diciembre, chao. Ustedes métanse las querellas, hagan lo que quieran, pero nosotros en diciembre nos vamos. Es decir, ya están previendo que se van. Entonces, bueno, es fuerte, es difícil para uno todo este escenario, ¿no? Uh-huh. Un escenario bastante impensado. Bueno, Pablo, gracias, interesante escucharte en este contexto. Creo que acertamos cuando decidimos llamarte justamente para hablar de esto. Bueno, yo les agradezco, espero no herir ninguna susceptibilidad, respeto a los compañeros que piensan distinto, pero también les agradezco que me permitan expresar que creo que estamos en una coyuntura muy difícil y les pido a los compañeros que voten a Scioli. Bueno, le vamos a empezar a cobrar en la publicidad. No. Una vez. No voy candidato a nada. Una vez era espacio seguido. Quiero aclararlo, Fernando. Soy abogado de los organismos. Lo que digo es, creo que estoy quizá muy preocupado con la coyuntura que estamos viviendo. Uh-huh. Está muy bien. Nosotros también estamos preocupados, Pablo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza. Bueno, al final giró casi todo el programa alrededor de eso. Uh-huh. Pensamos que lo íbamos a tocar ahí en parte y terminó girando todo el programa alrededor de la cuestión coyuntural, ¿no? Y creo que no es casualidad, digamos, si bien es cierto que estamos todos hablando en todas partes sobre esta cuestión, más allá de las miradas que se puedan tener, algunos más contentos, otros menos contentos, uno cuando ve a quienes están contentos por el resultado de la elección también a veces eso lo hace dudar, ¿no? Sobre cuál tiene que ser su determinación en la segunda vuelta. Pero más allá de eso, uh-huh, uno también lo que tiene que pensar es que vinculado a las situaciones de derechos humanos, claramente es donde se ve más el contraste. Insisto con lo que le dije a Salinas, no porque Macri sea distinto de Scioli en ese sentido. Así como Salinas saca una declaración de Macri del 91, nosotros hemos contado aquí de esa publicación, de esa entrevista que le hicieron en Playboy antes del 91, en la que Scioli habla enarbola la teoría de los dos demonios de la peor manera y ante la repregunta del periodista asombrado por lo que le dice, sube la apuesta. Pero es cierto que los procesos que lo llevan al lugar que están ocupando son diferentes y en otras circunstancias y en otros ítems uno puede imaginarse que la cosa no sería tan diferente en lo que tiene que ver con los conflictos que se vienen, con el ajuste que se viene, incluso hasta con el pago a los buitres podría no ser tan diferente, el pago de la deuda externa. Pero en derechos humanos sí puede ser posible que haya como una gran diferencia, uh-huh, porque lo que hay detrás de Macri es toda gente que piensa en este sentido. Y ahí tendrá que ser importante la resistencia. Digo, si se da ese escenario, habrá que resistir. El movimiento de derechos humanos, si algo sabe, si algo nos ha enseñado a todos, es a resistir. ¿Sí? a que 25 o 30 años de impunidad no te tiran abajo y vos seguís peleando por tu causa. Me parece que también hay que tener cuidado cuando hablamos de derechos humanos de no circunscribirnos a los derechos humanos del pasado, ¿no? Porque yo pienso como vos en relación a los derechos humanos del pasado, no sé. La referencia era a los juicios. Por eso digo, sí. Pero no sé si. Pero me parece como peligroso plantearlo en esos términos, porque no sé si le va a cambiar la vida a los pibitos del conurbano bonaerense. Uh-huh. Y si va a ser diferente Macri Scioli, digo, me parece que hasta acá les va bastante mal con Scioli. Entonces, bueno, en este punto, bien, digo, con los derechos humanos del pasado me parece súper preocupante que gane Macri. Uh-huh. Ahora, no sé si sería un gran retroceso para los pibitos del conurbano, por ejemplo, y para lo que pasa con la bonaerense. Está bien, esta vez tenés razón en el sentido de que no hice la aclaración de vida de que me estaba. Capaz que es peor y es muy probable que sea peor, con Macri. Es muy probable que sea mucho peor. Pero bueno. Sí, yo creo que eso es indudable. Claro. Que va a ser mucho peor si gana Macri. Es indudable. Eso no implica que sea bueno lo que podría venir con Scioli. De ningún modo implica que podría ser bueno. Pero que con Macri sería mucho peor, sí. Bueno, pero por ahí es un buen momento para plantearlo, porque por ahí en esta. Y no por Macri y Scioli. No por Macri y Scioli, que no son tan distintos. Sino por los procesos sociales que lo llevan a ser candidatos a presidente. ¿No? Esa es una diferencia importante. Entre los candidatos no hay diferencia. Tranquilamente podrían ser intercambiables, y Scioli podría ser el candidato a presidente de Cambiemos si fuera por lo ideológico. Pero no es el de Cambiemos, es el de Frente para la Victoria, que con todas sus contradicciones y con todas las cosas que nosotros criticamos todos los días acá, no es el PRO, ¿no? Bueno, así de compleja está la situación y así estamos también nosotros yendo y viniendo de diferentes pensamientos. La vamos a seguir, por supuesto, no solo en horario público. Por ahora nos despedimos. Chao, Nati. Gracias. Chao. Chao. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas. Esto fue